tomamos las riendas de nuestro rumbo. Nos fuimos perdiendo en distintos mundos. Soñamos con todo y ahora no hay nada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dejamos que las flores se marchiten, renglones del cuento se modifiquen. Nada resultó como yo esperaba. ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro nos dejamos llamar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar. Y te juro, mi vida, que si hay una salida, no la puedo encontrar. ¿Y qué pasará? ¿Y cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio y solo un paso y no supimos saltarlo. Y no fue suficiente con haber escondido valores compartidos. Tú tan aries y yo tan de libra, baby, de lejos sentíamos la vibra. Entre tanta gente éramos diferentes, era todo corazón y poca, poca mente. Y a la luna prometimos y en la arena lo escribimos. Tu nombre y el mío para siempre, hey, yeah. Pero años después volvimos y en la arena ya no estaba. El mar se llevó lo que escribimos, yeah, yeah. ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que un día pa' otro nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar. Y te juro, mi vida, que si hay una salida, no la puedo encontrar. ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio y solo un paso y no supimos saltarlo. Y no fue suficiente con haber escondido dolores compartidos. Oh, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará? Suena mía y suena mía. Tararara ta tara, tararara ta tara. Eso. ¡Oh, qué bueno que estuvo!